Así es, señoras y señores. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg. Esto es en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, el noticiero de las Pampas Argentinas. En una misión especial, pero decir especial es como rebajar la palabra, porque todas son especiales. Simplemente que estamos viviendo una época muy particular. Yo recuerdo todavía lo que ocurría en aquellos años terribles en los 70s, en los 80s, donde para que viniera una banda internacional tenías que rezar con todo lo inútil que es una oración. Y cuando finalmente llegaba alguna, bueno, vos decías, ya vi lo que tenía que ver, ahora me puedo morir tranquilo. Hubiera sido un error matarte en ese momento, porque hoy en día tenemos este cúmulo de casualidades que nos traen tantas bandas al mismo tiempo. La semana pasada tuvimos 6 actos internacionales en la Argentina. Esta semana tenemos otros tantos, porque vos sabés, están tocando el 9 de abril Avenged Sevenfold, el microestadio Malvinas Argentinas, luego viene Slash, luego viene Motorhead, está tocando Deftones, The Boys, POD, Sacrario, Destruction, Doro, The Olmos, todo eso en este mes únicamente. Por supuesto que lo privativo, digo lo privativo porque es una de las cosas más esperadas y las más inmediatas, es La Doncella. Iron Maiden toca en el Estadio Vélez Sarsfield, ni más ni menos que este fin de semana, este viernes. Los han nombrado increíblemente ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires. Una mención rarísima, extrañísima, traída de ninguna parte. Y no es que por eso vayamos a sentir que los políticos nos hacen algún favor. Al contrario, lo hacen por conveniencia y se acaban de dar cuenta muchos, muchos años más tarde de que esta música tiene algo para ofrecer. Vos fijate cómo será la incoherencia que estuvieron dedicándole muros al rock en la ciudad. Y uno de los muros muy cercano aquí al estudio tiene a Diego Torres. Yo te pregunto cuándo Diego Torres hizo rock. Seguramente vos no lo sabés y los políticos menos todavía. O sea que nos den un premio en la legislatura o no lo den o hagan lo que quieran es problema de ellos. Lo importante es que viene Maiden y así abrimos el programa con esta noticia y con mucho más para complementarla más tarde. ¿Cómo vamos a abrir musicalmente el programa? Bueno, ni más ni menos que con Marcelo Roacio, uno de los guitarristas más destacados del país, que tuvo la deferencia de enviarme su disco Todo en un Día, porque yo anduve escuchando por ahí un tema de Jean-Luc Ponty, hecho por él, ni más ni menos que Jean-Luc Ponty, que en una época vino a la Argentina y con su violín nos hizo una presentación fabulosa, y además de eso venía avalado por toda la fama de su paso por la Mahavishnu Orchestra y demás. Bueno, la cuestión es que New Country, el tema más famoso de Jean-Luc Ponty, el caballito de batalla en aquella época, lo hace Marcelo Roacio en este disco Todo en un Día, donde además tiene como invitado ni más ni menos que a Stuart Hamm. No necesito decirles quién es Stuart Hamm, lo hemos visto con Joe Satriani en las presentaciones en la Argentina, un tipo espectacular que participa en 2 temas de este disco, disco que iremos conociendo de a poco, empezando por New Country, el cover de Jean-Luc Ponty hecho por Marcelo Roacio. Está sonando ya, ¿qué más te puedo decir? We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, lo introduzco únicamente porque es radio y no lo ven, pero es Adrián Barilari, ya ha estado aquí muchas veces en el noticiero de Las Pampas. Y ahora nada más que para hacer un toque lo distrajimos del ensayo para que nos cuente dos cosas. La primera, ¿qué se siente abrir para Iron Maiden? Que es lo que viene ahora este viernes. Ajá. Contame. La verdad es que te voy a contestar como persona y no como músico. No, yo quiero que me conteste como todo. La verdad es que como músico no te puedo decir mucho. No, porque no es un show de Maiden, digamos. Sí, que convengamos esto, ¿no? O sea, yo lo tomo como tal. Uh-huh. Es muy importante para nosotros porque viniendo con abuso de poder, sabemos que tocar para ahí 20.000 personas, ponele que haya a las 6 de la tarde, 15.000, es una bocha de gente que nos va a ver. Pero somos conscientes que en 40 minutos mucho no vamos a poder hacer. Sí, me siento un privilegiado, de verdad, me siento un privilegiado. Primera vez, segundo Vélez para mí y en esta vez teloneando a Maiden. Uh-huh. Y espero poderme sacarme la foto de rigor con mi doble. Y te dijeron muchas veces me que tenían las bolas por el pie. Pues es que a mí me pasa lo mismo con Fabio Lione y no consigo. Y encima toca para Coemo, sí, ahora como soporte. Y podíamos postularnos como posibles dobles también. Sí, yo la verdad no veo el parecido. Y una vuelta me saqué una foto con Fabio Lione. Nos miramos como diciendo, no nos parecemos realmente para nada. Sí, y por ahí la gente en el escenario, una cuestión de postura. Algunos dicen que me parezco en la voz. La verdad que yo no me identifico con Bruce, pero es un gran músico, es un cantante de la hostia, obviamente, lo admiro. Y como corresponde, me falta la del álbum, tener una con Bruce y con la banda para poder llenar. Yo me sorprendí en España, porque en España me decían, ah, sí, Barilari, tiene un parecido con Dickinson. Una y vez, yo me quedaba. Cuando se fue Dickinson, sí, de Maiden, ajá, me empezaron a llegar distintas versiones que circulaban de que me iban a convocar a mí para, ajá, reemplazar a Dickinson. Y yo decía, están todos locos. Pero eran versiones que empezó a tirar la gente. Y yo digo, si yo no puedo cantar ni el cumpleaños feliz en inglés, o sea, déjense de joder. Habiendo tantos cantantes por ahí, obviamente era una estupidez. Pero bueno, la gente siempre comparó y nada. ¿Qué está sé bien, yo? Está bien. Pero bueno, es una sensación muy linda poder estar en Vélez nuevamente con una nueva banda, con una propuesta totalmente distinta. Esto no, uh-huh, es una invitación, ya te digo, pero es el pase a sentarme a un costadito y verlos de al lado. Buenísimo, a los Maiden, digamos. Ya con eso para mí es mucho, ¿no? Y aparte que me hayan tenido en cuenta y que me eligieran para estar ahí, eso es buenísimo. Y el show del 14, que es algo así como un cierre de ciclo. Sí, ese sí, el show del 14 de abril ahí en el Ateneo, vamos a despedir entre comillas el ciclo Abuso de Poder, porque yo creo que ya 2 años está bien y estamos pensando en un nuevo disco ya. Entonces vamos a aprovechar que tenemos un show para nosotros de hacer un recorrido por todo el disco, a los que veníamos haciendo, a un par de invitados. ¡Apa! Eso no sabía. Sí, amigos que estuvieron en el disco, gente que yo admiro, que quiero mucho, y para que suban al escenario, y yo sé que el público lo va a reconocer y lo va a agradecer. Y aparte es una forma de agradecimiento también de decirle a esta gente que ha trabajado conmigo, y a lo mejor no dentro de la banda, pero sí desde la periferia, chicos, vengan y toquen un tema con nosotros, y aceptaron obviamente. Y va a estar bueno porque es un show nuestro, qué sé yo. Hay bandas soportes igualmente. Hay bandas soportes porque es un show nuestro, o sea, cerramos nosotros, pero hay una producción de por medio que puso 2 o 3 bandas soportes, que bueno, van a empezar a las 7 de la tarde, nosotros tocaremos a las 9. Y nada, empezar a despedir un poco esto, después nos vamos a ir a Uruguay, también empezamos a salir un poco. Está bueno, que creo que vamos a tocar con Symphony X. Uh-huh. Así que la verdad que no me puedo quejar, por ser un disco solista, en un momento donde tantas visitas no dejan de sorprendernos. No, totalmente. En una época donde los discos son una palabra difícil. Sí, son una tarjetita de presentación. Exacto, ya no y donde son hay como tanto antes. Show que uno no sabe para dónde ir. Hace poquito vengo de dejar a mis hijos en el show de Deftones, sí, que no me quedé, bueno, porque tenía que ensayar, pero si no hubiera quedado. Y bueno, y todos los días tenemos shows de lunes a lunes. Claro. Así que se hace complicado. Esto se ha vuelto una locura. Total. En parte sana. En Yo parte. Quiero ver dónde termina. Claro. Totalmente. En los 90 nos pasó, ¿te acordás? Sí, pero igualmente, o sea, el frenesí a veces tiene este tipo de... Mi capacidad de asombro es increíble porque, digo, no dejan de asombrarme, ¿no? Uh-huh. O sea, vienen bandas que no conozco y que no las escuché nombrar jamás. Claro. Incluso. Y que evidentemente ya tienen un cúmulo de seguidores importante. Y tienen un público importante. Claro. Y vos decís, wow, ¿cómo sabían de esto? ¿No? Sí. Yo creo que los tipos se enteran que Argentina es un público increíble y dicen, vamos. No, pero además yo chateando con gente le digo, este fin de semana hay 6 recitales internacionales. ¿Cómo que dice? Sí, hay 6. Nos pasó la semana esta que pasó. Sí. Y es de no creer. Sí, y en todo, digamos, y esto sucede todo en Buenos Aires. Todo, absolutamente. No, porque no es que en todo el país, vos decís, la Argentina es grandísima y van a tocar, no sé, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Salta, en el sur. No, todo pasa en Capital. Todo en Buenos Aires, y es una desgracia, porque yo estuve hace poco en el interior, por ejemplo, y para mí es increíble que, por ejemplo, no vayan más bandas internacionales a Córdoba o a Rosario, sí, o a Mar del Plata, o a los lugares donde son cabeceras. Hay mucho, ¿no?, público ávido de ver bandas como U2, por ejemplo, que supongo que habrá venido gente de todo el país. Sí, más allá de eso. Pero hay otras bandas que... No, pero, a ver, la locura, yo, por ejemplo, no fui a U2 porque no me interesa U2, pero la banda que venía como telonera de U2 sí me interesaba. Sí. Mucho. Y no fui a verla porque Muse. Iban como teloneros de YouTube. Es que en principio no iban a ser teloneros. Claro. Muse estaba para tocar sola. Sí. Y después se agrega como teloneros. Lo que pasó con Camelot y Mayhem. Lo que pasó también. Con Camelot. Totalmente. Sí. Y después me agregaron a mí. Y después, pero eso sí es cereza en la torta. Che, a propósito de la fecha del 14, ahora que pasó un tiempo y que ya tuviste oportunidad de desarrollar todo el tema solista. ¿No sentís como que fue una cosa tremendamente rara y significativa los 2 años esto de trabajo, que tenías una serie de músicos que casi no conocías, sí, y ahora estás dentro de una banda que es una banda? Sí, todo ese proceso, sí. ¿No lo viviste de una manera muy especial? Fue rápido, muy rápido. Estos 2 años pasaron rapidísimos, porque pasó de todo. Sí, pasó hacer un disco y entrar en un sello totalmente desconocido, virtual, que no existía y empezó a existir, un sello que hoy por hoy va a tener una editorial. La locura. En 2 años solamente, que tiene más de 50 bandas. Vos decís, wow, esto estaba yendo muy rápido y no te das cuenta. Y esto nos pasó en 2 años. Formé una banda, sacamos un disco nuevo, tocado por todos lados en Argentina. Te diría que hasta casi hice más shows con mi banda que con Rata Blanca el año pasado. Sí. Sí, en cantidad seguro. Y te digo, y no hice los que debería haber hecho porque, bueno, obviamente Rata me quita una parte muy importante de tiempo. Entonces, no podés programar. Pero bueno, para mí es todo algo de festejo porque no se dio con discos anteriores. Claro. Se da con este tercer disco, que es distinto, que es nuevo, donde uno siempre sabe que la tiene que remar, como solista la tenés que remar. Y nada, los remos están ahí y estos chicos reman a la par mía. Y hay un equipo de gente que también rema a la par nuestra. Y nada, me parece que fueron 2 años muy buenos y ojalá los que vengan sean así. No hay que parar. Me parece que si parás no. O si te dejás estar un mes, como viene la mano, desapareces. No, pero no está mal no parar, pero sí detenerse un momento y decir, mirá lo que hicimos en tan poco tiempo. Vamos ¿no? a hacer un asado en la terraza de la nave. Ah, bien. Y ahí vamos a parar y eso a pensar quería escuchar. Lo que hicimos en estos 2 últimos años. ¿Va el asador es Gervasio? No sé, alguno lo va. No, la si, cuestión, si la es excusa. Gervasio me anoto, si no sí, quiero bueno, ver. Bueno, lo ponemos, lo contratamos a Gervasio. Señoras y señores, Adrián Barilari, y estamos a 2 minutos para la medianoche, por eso el tema de Iron Maiden que está sonando ahora. Por favor, mandame un saludo desde el escenario, si es posible. Pero no lo dudes. Con si la manita, yo creo que así. Con los 40 minutos que me dieron no voy a poder decir ni buenas noches, porque voy a meter todos los temas juntos. Buenísimo. Sonando Iron Maiden en el noticiero de las PAM. Fuck. nuevamente en Argentina. 21 de mayo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticket Tech al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Angra, nuevamente en Argentina. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, estamos con el caballero Julián Barrett, aquí presente de tantos proyectos, si nos habremos, lo habremos bailado esos temas. Bueno, muchas gracias por lo de caballero primero. Sí, vos sos de los que se confunden en el baño. Es un tono, claro, es un algo importante que a uno lo reconozcan como caballero. No, vos sos el típico sujeto que está mirándose al espejo en el baño de damas y entra la chica y no sabe bien cómo lavar. No sabe para dónde se metió. Y te das vuelta y apareces con la barba y ahí viene la sorpresa. Uno se pudo haber confundido 4 o 5 veces. No más. No más veces. Bueno, valor y alegría entonces. ¿Preparado entonces para enfrentarte a qué cosa? ¿Qué tenés ahora por delante? El show de Barilari el 14. Sí, no, primero, pasado mañana tenemos, o sea, el viernes 8 de abril. Sí, señor. Tenemos el show con Iron Maiden. Con Iron Maiden. La primera vez que voy a telonear a Iron Maiden y es, la verdad, un orgullo enorme, una gran satisfacción personal, porque... Bueno, no todos los días se toca con la banda número uno del heavy metal mundial, en sentido, mejor dicho, para mi opinión, la banda número uno del heavy metal internacional. Uh-huh. Y bueno, es una gran alegría y también una gran responsabilidad. Bueno, mucha gente, uno tiene que hacer las cosas bien. Uh-huh. Y eso es lo divertido, ¿no? De en el trabajo de uno, tener siempre... Que esforzarse para cumplir cada vez objetivos más grandes. Bueno, vos ya venís de algo muy grande que fue la gira con Tarria. Sí. ¿Y cómo fue eso? Contá un poco. Bueno, con Tarria, esta fue la segunda gira, la primera había sido por Rusia, pero había sido otro tipo de gira. La otra vez fue un solo concierto en Sochi, en Rusia, y esta vez fueron 13 conciertos en 29 días, cosa bien. Que fue algo bastante a full, bastante demandante exactamente. ¿Sí? Por suerte haber tenido ese show en Rusia el año pasado, en el 2010, hizo que fuera a este tour con otra, digamos, con el partido un poquito más conocido, ¿no? O sea, uh-huh. Decir, bueno, no caigo en la nada y digo, ¿dónde estoy? En la primera de cambio. El show de Rusia me sirvió para eso, para amoldarme, no solo a estar con músicos terribles, como bueno, Mike Terrana, que es un baterista de los más reconocidos mundialmente. Totalmente. En aquel caso había venido Peter, mi hermano, uh-huh. Como bajista, pero en la gira esta estuvo Doug Wimbish, bajista nada más y nada menos que nada más. Los Rolling Stones. Además de Living Color y además de haber tocado hasta con Madonna. Sí, además puede hilar un par de notas sin equivocarse, sí, ya sí, hemos sí, visto. Sí. Un verdadero animal. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia fue genial, alucinante. Primera vez que recorro tantos países, tantos aeropuertos y tantos kilómetros en tan poco tiempo. Si bien con Adrián hemos recorrido un montonazo, con Lorien también. Esto fue más grande, digamos. ¿Qué tal la comunicación entre los músicos? Rara, ¿no? No. ¿No? En realidad uno va con todo idealizado, wow, esto, pero nada, a los 3 días ya te das cuenta que estás con tipos. Como sí, vos. Bueno, está bien. Y te cagás de risa y todo bien. Yo tuve, digamos, como primer obstáculo referido a la comunicación, el idioma, ¿no? O sea, yo hablo un inglés muy... Cavernario, claro. Digamos, el famoso survivor, que vendría a ser el inglés para sobrevivir, digamos. Bien. Pero, nada, estar 30 días con gente que está todo el tiempo hablando en inglés y no poder hablar absolutamente en otro idioma, me hizo a mí, digamos, entender más el idioma y jugármela un poco más y tener un poquito más de nivel en el idioma. Y a medida que fueron pasando los días, los fui conociendo más, a los chicos fuimos charlando cosas, y no, la verdad que son gente maravillosa. No me tocó, por suerte, ningún músico difícil, ¿viste? O esa gente. A la hora de los ensayos, por ejemplo, había una onda particular entre músicos de, a ver, todos de diferente extracción, todos de diferente onda y todos haciendo una música particular. Particular, sí. Sí, se generaron cosas muy copadas a nivel artístico. Porque al haber tanta variedad, como decís vos, uh-huh, se dan matices que son casi imposibles de buscar por uno. Bueno, a ver, te juntás con tu banda de amigos y es difícil porque cada uno, más o menos, ya crecimos juntos los músicos que estamos acá. Y más cuando son todos argentinos, por más que no te conozcas, sí, todos mamaron más o menos la misma escuela. Uh-huh. En cambio, acá teníamos, bueno, Tarja es finlandesa, el tecladista era alemán. El baterista es norteamericano, pero vive en Italia. Sí, y parte de sus actividades las hace en Alemania. Las hace en Alemania. El chelista, que es finlandés. Uh-huh. Bueno, el guitarrista, que soy yo, que es argentino. Uh-huh. Y el bajista, que también es de Estados Unidos. Y se generó una cosa copada. Matices que cada uno aporta desde su experiencia como músico, que hacen que digamos se haga algo realmente difícil de reproducir en otras circunstancias. Uh-huh. Y fue muy interesante para mí, para mi carrera, para mi experiencia, fue realmente muy interesante. Lo disfruté muchísimo. ¿Cómo llegaste a Signos de Soda Stereo? A Signos. Claro, ¿de dónde salió? ¿Quién trajo la idea? Yo puedo imaginarme, pero quiero preguntar. No, realmente Tarja le gusta mucho Soda Stereo, le gusta Gustavo Cerati. De hecho, hace poco estuvimos en la casa de ella. Cuando llegamos a la Argentina, la banda entera, obviamente Tarja nos invitó a la casa, fuimos. Y ella puso el DVD de Soda Stereo. Uh-huh. Y a ella le gusta mucho. Y le mostró a los demás, porque, claro, salvo yo o el manager, que es su marido, que conocíamos perfectamente la carrera de Soda Stereo, los demás no tenían ni la menor idea, porque es una banda latinoamericana, no pasó a la frontera anglosajona. Uh-huh. Entonces, le mostrábamos a todos, bueno, la idea obviamente vino de Tarja, a Tarja le gusta esa banda. La elección del tema, bueno, tuvo que ver con un montón de factores, ¿no? O sea, primero que a ella le sienta cómodo el registro al cantarla. Se cambió de tono para que el tema tenga Vos que sacaste todos los yeites, que debes haber sido un trabajo. No, bueno, es mi laburo, ya estoy acostumbrado. Pero sí, saqué la viola de Cerati, que realmente a mí, más allá del metal o el no metal, a mí Soda Stereo es una banda que me gusta. Uh-huh. Tiene un montón de cosas que me gustan. Tiene otras que no, hay temas que la verdad me aburren, pero es una banda que en un 60-70% a mí me resulta muy interesante. Uh-huh. Desde lo artístico. Quizás lo lírico, la letra es poética, está buena, está bien escrita, pero no es para mí, no describe las imágenes que a mí me gustaría escuchar en una canción. Me identifico más en ese sentido con Los Redondos de Ricota, ya que vamos a hablar de Soda Stereo y el metal. Otro tipo de poética, otro tipo de imaginario. Exactamente. Sí, sí. Si hablamos de poesía surrealista, digamos. Me gusta mucho más la del Indio, que a veces no toca tanto el surrealismo, pero cuando es surrealista me gusta mucho más el Indio que Cerati. Pero musicalmente Soda Stereo es muy interesante. Y fue un desafío también hacer que un tema de Soda Stereo, uh-huh, termine de una forma metal, a pedido de Tarja. Sí. Tarja dijo, mirá, acá cuando termina el tema, lo tenemos que reventar, explotar. No, a mí, te soy sincero, la sorpresa mía vino, uno por el lado, bueno, entiendo el homenaje por un artista que está pasando por una situación que para algunos es totalmente imposible, que para el que no lo sepa, tuvo un ACV y actualmente está postrado y no se sabe si se va a recuperar o no, es un trance durísimo, de acuerdo. Lo que me sorprendió es que no hubiera una palabra para Gary Moore, teniendo Over the Hills and Far Away a mano. Es que vos sabés que Gary Moore falleció durante el tour. No es que lo digamos, no sé si Taria realmente le escucha a Gary Moore o no. Yo no, sí, yo escucho. Me llamó la atención que el tema no se interpretara habiendo estado en la gira anterior el tema. Por eso me quedé. Pará, porque yo no sabía. No. Me estoy enterando ahora que había un tema de Gary Moore en la gira, claro, de Taria. Claro, totalmente. No tenía idea. Lo que sí sé es que Gary Moore falleció durante el tour, o en los primeros días del tour, los últimos días de febrero falleció. Sí. Claro, nosotros ya estábamos en tour, ya estaba todo armado y realmente no surgió esa posibilidad de hacer un tema en el medio del tour, era medio arriesgado, ¿no? O sea que no cambiaron muchas cosas a lo largo del tour, desde el primero al último no cambiaron. Sí, había un repertorio bastante amplio de temas que Taria, según el lugar o según lo que ella... tenía datos de qué es lo que había tocado, supongo, fue cambiando, o algunos días si tocábamos en una ciudad, por ejemplo Rosario o Buenos Aires, se cambiaron algunos temas para que el repertorio, para la gente que lo ve dos veces, hubo gente que se fue a todos lados. Taria tiene fans muy sí, muy seguidores, y había fans en Rosario, en Montevideo y en Argentina, en Buenos Aires, que fueron a los tres conciertos. Eso es bastante... Sí, la vez anterior con lo de la trastienda y los demás shows y todo también, o sea, obligaba a hacer algunos cambios de repertorio como para satisfacer a los que habían querido seguir. Eso es lo que pasó durante la gira. Más allá de esos cambios, lo que fue la estructura del show siempre fue la misma, digamos. La intro, la manera de despedirnos, siempre... ¿Se sintió raro ser un argentino en plena gira? No. Como te dije, uno desde acá va con un, viste, con todo idealizado, ¿no? Y por qué, pero cuando estás en el viaje, nada, sos uno más y te caes de risa y sufrís las cosas que sufren los demás y es todo igual, digamos. No, pero vamos sumando personajes de Argentina en bandas internacionales, por eso, con Cristian Vidal, claro. Nuestro amigo Miguel Cerviño, Mick Cerviño y todo, se van sumando, o sea, vos ya estás dentro de los que anotó. Por ese lado también. O sea, ¿qué te falta hacer ahora? Es lo que habría que preguntar. No, me falta un montón, no. No, yo estoy contentísimo con lo dicho hasta ahora, pero quiero hacer mucho más, digamos. Estoy muy contento de trabajando con Adrián. Es bueno, no solo está mi hermano en la banda, está Nico, está Adri, que somos, digamos, generamos un vínculo ya muy fuerte, somos muy amigos, nos cagamos de risa en los shows, nos cagamos de risa en los ensayos. El proceso compositivo es también muy amplio. Adri nos da mucha libertad para componer cosas, y en ese sentido quiero que siga creciendo lo de Adrián hasta donde sea. No quiero pensar hasta dónde, quiero que sea hasta donde tenga que ser. El show del 14 viene enganchado por ese lado también. Exactamente, el 14 vamos a estar despidiéndonos de todo lo que hicimos hasta ahora, uh-huh, renovar el repertorio, renovar, hacer un disco nuevo y hacer un show nuevo. Veníamos haciendo un tipo de show y ahora la idea es en la próxima gira, que esta gira de Abuso de Poder ya van, mira, arrancó en agosto del 2009 y está cerrando el 14 de abril. Sí, además me imagino que también una diferencia importante entre haber arrancado con Adrián, donde casi ni se conocían al principio, ¿no? Me refiero más que nada musicalmente, ¿no? Casi ni se conocían, hasta haber transitado todo esto y ahora tener una comunión artística determinada para emprender un capítulo nuevo. Un capítulo nuevo, sí. La verdad está, yo estoy en lo personal muy contento con eso. Cuando toco con los chicos me siento muy contento, o sea, siento que es mi lugar, que estamos en la misma sintonía. Obviamente que no es que en los demás proyectos no me pasa que estoy contento ni nada, también, pero cada proyecto tiene su esencia, digamos, su feeling. Cada proyecto se siente de distinta manera. Y cuando toco con Adri, con Peter y con Nico, estamos en una sintonía igual, digamos. Estamos en la misma sintonía y me hace sentir muy copado, muy contento. Y saber que no se corta, digamos, que ahora vamos a empezar con un nuevo disco y que vamos a armar otro show y que seguramente van a ser otros año y medio, dos años de tour, me llena de alegría, me pone recontento saber que voy a seguir en eso, digamos. Distinto sería que, bueno, que Abuso de Poder se termina este jueves 14 y después no sabemos. No, estaría bastante depre, estaría, porque más allá de que estoy lleno de trabajo y sabes que tengo 2 millones de cosas que hacer, no quisiera que se termine eso. O sea, y por suerte estoy contento porque sigue. Bueno, ¿tenés expectativas para el 11/11/2011? No sé qué voy a hacer ese día, realmente. ¿No tenés pensado nada? No, ¿hay algo ese día? No tengo idea, por eso te preguntaba a ver si... No, puede ser que hay una banda que me invitó a un recital, uh-huh. Áspera. Sí, no los escuché. Bien. No los escuché. Está bien, no vamos a anticipar nada, pero pues como que es una fecha que tiene ese sabor raro, ¿viste? De la coincidencia de números. Hay una fecha rara ahí, hay un... Yo a veces tengo lagunas en mi vida. Ajá, bien. Tengo lagunas. No, yo te lo mencioné porque relacioné lo del Indio Solari y toda la cosa antropológica y lo de Áspera y el 11/11, ¿viste? Yo dije, debe tener algo que ver todo. No, yo tengo lagunas en mi vida y a veces creo que la gente me quiere decir algo. Claro. Pero no sé bien qué es. La otra vez, por ejemplo, me levanté y había un escrito con mi letra, pero que yo no recordaba haber escrito, que decía que el 11/11/11 se iba a presentar Pija. ¡Ah! Mirá no, vos. Joder, pero, bien. Pero yo te juro que no... Era mi letra, pero... Te está pasando lo mismo que en la novela de Humberto Eco, la última esta que sacó, que sí, también... la cual leí muy fervientemente. Seguramente, no me cabe duda. y tengo todos los datos, absolutamente. Señoras y señores, Julián Barrett, uno de los grandes representantes argentinos, girando por el mundo, ni hablar. Cuando estés en el escenario que va a pisar Iron Maiden, mandame un saludito. Mando un saludo para... Claro, decime que se siente y mandame un saludito. César Fuente Herrera. Muy bien. Bueno, con Lorien también voy a aclarar para la gente que escucha el programa. El 21 de mayo vamos a estar en General Roca. Próximamente en el Roxy Live, así que la gente que esté atenta, que Lorien sigue. Lorien no... ¿Hay material próximo de Lorien? No. No, todavía no. Pero va a haber. Bueno. Va a haber. Es un hecho que estamos ya componiendo algunas cosas. No, uh-huh. No es un proceso de composición fuerte. Simplemente estamos... tirando, ¿viste? Claro, que vos tengas tiempo de componer ya es, pero... Estamos hasta las manos. Claro. Ahora estamos, mirá, estoy componiendo con Adrián, con Taria y con Áspera también. Justamente el guitarrista de Áspera me pidió una mano. Te pidió, sí, porque si no da abasto. También me lo dejó escrito con mi letra al lado de mi mesita de luz. No sé cómo entra a mi casa este muchacho. Voy a tener que reforzar la seguridad. Claro. Es gente que es sensible a las máscaras, evidentemente. Exactamente. Señoras y señores, Egoman de Abuso de Poder. Piensen que ya dentro de poco se abre otro ciclo, digamos así, dentro de lo que es Barilari. Recordemos un poquito lo que fue el anterior, el que se nos está yendo, a partir del 14 de abril, que es el show que cierra. El show de cierre, ya no de presentación, sino de finalización de un ciclo. ¿De acuerdo? Vamos con la música. 66 presenta Motorhead en Argentina. Lemmy vuelve a jugar su as de espadas. 12 de abril, Estadio Luna Park. Anticipadas en el estadio y ticketportal.com.ar. Motorhead vuelve a Luna. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush, En Vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hola gente, yo soy André Matos y estoy acá con ustedes en el noticiero de los Pampas Argentinos. Gracias y saludos a todos. Así es, lo escuchaban ustedes en el saludo, un viejo amigo, André Matos, de la época con Viper, con Angra, con Shaman. Hoy en día André está en Sinfonía. Y justamente vamos a escuchar una entrevista que hizo para nosotros Martín Cataldi, que tiene a André como nuevo integrante de esta banda, de este combo que armó con Timo Tolk y con Uli Kusch. Todo un seleccionado de estrellas muy particulares dentro de un territorio que ampliamente podemos denominar como power metal. Sinfonía saca su nuevo disco, se edita en la Argentina y André nos concede esta entrevista donde cuenta cosas realmente muy fuertes. Yo les pido que paren la oreja porque es una oportunidad muy interesante para darse cuenta de cómo funcionan las cosas afuera y para que veas que no todo lo que reluce es oro, porque cuenta algunas cosas realmente interesantísimas de oportunidades que se dieron, cosas que no se dieron y sobre todo de cómo se cuecen habas en todos lados. André Matos para nosotros en esta entrevista exclusiva y vamos a escuchar dos temas de Sinfonía. El primero, Fields of Avalon, el segundo, Pilgrim Road, es decir, al final de cada segmento en el que charla André. Y con eso luego continuamos en el noticiero de las Pampas del día de hoy. Martín, Andrés, ¿todo bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Ahora estás viviendo en Suecia? Verdad. ¿Qué es lo que te llevó a vivir allá, a mudarte? Casamiento. ¿Casamiento? Sí. Está bien. Yo me casé con una sueca y teníamos un hijito. Entonces la familia básicamente fue una escoja personal, o sea, punto de vista más personal, pero igual fue interesante porque Yo tuve que hacer un cambio casi radical de estilo de vida, ¿no? Y esto de alguna forma me abrió algunas puertas aquí en Europa. Entonces, no deja de ser interesante, aunque el invierno es de terror. Es duro de pasar, ¿no? Es durísimo. Para nosotros que estamos por ahí, bueno, no estamos muy acostumbrados, aunque en sur de Argentina, yo imagino en Patagonia se van. Debe ser similar, sí. ¿Vos antes vivías en Brasil? Sí, viví en San Pablo, sí. En San Pablo. ¿Y encontrás alguna diferencia a nivel profesional para trabajar? ¿Te ayudó estar ya en Europa? Bueno, como dije, como que se abrieron algunas puertas para mí una vez que estoy aquí, incluso la oportunidad de trabajar con Sinfonía. O sea, yo pienso que si yo no estuviera a vivir en Suecia, esto quizá hasta mismo no hubiera pasado, pero es interesante trabajar con la gente de aquí y de una cierta manera yo tuve que me reeducar mucho en términos de mentalidad mismo, de principalmente en cuestión de horarios y todo, que la gente aquí sigue mucho más puntual con las cosas que nosotros en Sudamérica, ¿no? Es decir, ¿se trabaja distinto a modo profesional? Sí, pero para ser sincero, en lo que toca la música no se nota mucho, no se nota mucha diferencia. Uh-huh. O sea, música es música y músicos es como que una sola raza en todo el mundo, ¿no? Entonces, una vez que estás ahí trabajando en el estudio, yo no veo mucha diferencia de los trabajos que he hecho antes tanto en Brasil cuanto en Alemania o otras partes del mundo. O sea, somos un tipo distinto en todos los lugares. Entonces, este hecho de vivir en Suecia te acercó a Timo Tolkki, en realidad vos ya lo conocías a él. Verdad, ya lo conocía hace como que 12 años, 13. Porque Angra y Stratovarius habían salido de gira juntos. Sí, verdad, fue la primera vez que estuvimos de gira juntos. Después de esto, bueno, yo mantuve en contacto con Timo, seguimos amigos, pero antes nunca hubiéramos pensado en la posibilidad de trabajar algo juntos, fue algo que nunca comentamos, o sea. Entonces, después que me mudé a la Suecia, 2 años hace más o menos, un día me llamó Timo. Sí. Me dijo, bueno Andrés, sé que estás viviendo en Suecia, es muy cerquita de Finlandia, o sea, casi la esquina. Vamos a encontrarnos un día, hombre, vamos a poner nuestros asuntos en día y vamos quizás a intentar de escribir algo juntos. ¿Qué piensas tú? Yo dije, bueno, me parece bárbaro porque Timo no solamente siempre fue un buen amigo, pero en este circuito, en esta escena de música, es uno de los pocos que yo siempre he admirado un montón. Entonces, como que fue una nueva oportunidad, una vez que yo estaba por acá y tenía el tiempo, o sea, me fui a Finlandia, me quedé ahí para un rato con él y desde entonces empezamos a escribir cosas. En principio nada más era que la idea de un proyecto, pero tomó formas distintas y hoy puedo afirmar que es mucho más una banda que un proyecto. Estar cerca los ayudó y de algún modo Timo suena como un socio ideal para vos por estilo musical. Sí, la verdad que sí, hace mucho que yo venía como que encabezando, como que comandando las actividades de mis últimos grupos, para decir la verdad, no solamente del grupo solista, pero también Angra, Shaman, o sea, de una cierta manera yo siempre encabezaba la cosa y con Timo es distinto porque él es un tipo que se pone todo, o sea, él tiene también sus propias ideas, su propia visión del trabajo, puntos de vista, es productor encima de eso y más allá de esto es productor. Entonces, como has dicho, es un parcero ideal, o sea, yo muchas cosas las ponía en la mano de Timo y le di carta blanca, tipo, hagas como quieras, sácate el sonido que quieras y yo confío en tu buen senso. Uh-huh. Y yo traté de concentrarme más en mi propia parte, o sea, la parte de componer temas y ejecutarlos y cantarlos. Es decir, que se complementaron muy bien enseguida. Yo creo que sí, o sea, tenemos mucho en común, o sea, no solamente el propio pasado que tuvimos en nuestras bandas y también de alguna forma la manera como hemos nos separado de estas bandas, o sea, como también musicalmente hablando, siempre buscamos como que las mismas cosas, o sea, descubrimos eso por ahora, cuando nos volvimos a encontrar, que tenemos puntos de vista muy similares en relación a la música y también en relación al mundo, o sea, la realidad. Entonces, fue muy interesante estar en contacto y desarrollar todo ese trabajo juntos porque nos ponimos bastante de acuerdo. Claro, surgió como algo natural. Y por ejemplo, yo no pude tener el CD para hoy, sí pude escuchar en internet algunos temas. ¿Los armaron entre ustedes dos o entre toda la banda? Mira, las composiciones de los temas fueron hechas exclusivamente por Timo y yo. Uh-huh. O sea, los otros del grupo no participaron directamente en las composiciones por una cuestión más práctica en esta vez, porque Timo y yo empezamos a hacerlo juntos y queríamos terminarlo y teníamos ya como que la idea de lo que sería el álbum y todo el concepto del álbum. Ni por eso los otros del grupo, los otros miembros, no participaran con su propia contribución, seguro que sí. O sea, cada uno de ellos ha creado sus propias líneas, ha creado su propia ejecución. Entonces hay muchos de ellos también. O sea, a mucha un aporte de ellos, influencia, mucha influencia de lo que son como músicos también. Claro, y lo grabaron en Suecia. Grabamos, la verdad, en tres países distintos, o sea, Suecia, Finlandia e Italia. Fue bastante rápido, digamos, el proceso entre que se juntaron y ya estaban en el estudio, ¿verdad? Sí, la verdad, todo el proceso, desde la primera vez, cuando me llamó Timo por la primera vez, me fui a Helsinki, empezó como que un año así. O sea, a lo largo de un año, nosotros hemos compuesto, hemos arreglado las grabaciones, la producción, y ahora está, y ahora sacamos el disco. O sea, entonces, de una cierta forma, sí, fue un proceso bastante rápido. El disco lo presentaron en Helsinki, en un festival, en febrero. ¿Cómo fue esa experiencia? Quieres decir que lo presentamos en vivo. Claro. Sí, sí. Este era un evento que ya estaba marcado hace mucho tiempo, hasta mismo antes de las grabaciones. Y para nosotros era muy importante porque tratábase de un evento donde yo a subir al escenario por la primera vez juntos. Entonces, igual yo pienso que quizá empezamos por el punto más difícil. O sea, tocar en Finlandia, todos saben que Finlandia no es el público más caliente que hay, por el hecho de que ellos tienen muchas bandas ahí en Finlandia, muchas bandas buenísimas, y están muy acostumbrados a buena música. Aparte de este festival, este encuentro de metal, era el público era compuesto por, en su mayoría, periodistas, músicos, gente de compañías discográficas, o sea, gente muy crítica. Lo que esperábamos nosotros era, bueno, es una buena oportunidad para lanzarnos en vivo, pero que no esperemos ningún tipo de reacción del público. O sea, no es la misma cosa que tocar en Sudamérica para un concierto propio. Pero para nuestra sorpresa, como que reaccionó bien el público. El fin del concierto estaba a pedir uno más, y nosotros nos ponimos muy, muy, muy felices, muy contentos con eso, porque la verdad que no esperamos ningún tipo de reacción, pero pasó todo muy bien en el escenario y hubo un entrosamiento inmediato entre los músicos. Esta es la parte buena, tocar con gente que es muy experiente. Claro, es decir que a pesar de que ustedes estaban presentando la mayoría un material nuevo, al público le gustó. Sí, también esto cuenta, ¿no? Porque aparte estábamos, la mayoría de los temas que tocamos eran temas inéditos, eran temas que todavía ni hasta ni la internet. Entonces, imagínate una situación como esa que, bueno, encima de todo, aún tocas temas que nunca se escucharon, ¿no? Y les gustó, sí, les gustó. Eso quiere decir que el comienzo fue inmejorable, digamos. Sí, fue bien, fue una prueba de fuego, yo diría, pero yo pienso que a partir de eso todo se vuelve más fácil. Y por ejemplo, ahora el disco se va a editar a nivel mundial, sé que se edita en Japón, donde vos ya tenés una gran experiencia, pero también, por ejemplo, en mercados como en China. ¿Cómo ves esto nuevo de incursionar en Asia o en mercados que tal vez no son los acostumbrados? Verdad, de hecho estamos planeando incluso una gira por Asia, no solamente Japón de esta vez, pero otros países, Taiwán, Corea, China especialmente. A ver lo que pasa, porque bueno, en Japón hubo que una explosión de este estilo musical unos 20, 15 años hace, y se volvió como que el mercado número uno para este tipo de música por mucho tiempo. Pero yo estoy curioso a ver lo que pasa en China, porque China está creciendo mucho en todos los ámbitos y ya es la segunda economía del mundo. Entonces, si la cosa también progride de esta forma en un país que se quedó cerrado para tanto tiempo, puede ser que sea un buen mercado para todos los grupos también. Es como un mercado virgen o nuevo para explorar, para explotar, porque ya se sabe que en Japón este tipo de música funciona, pero en China culturalmente no está esta experiencia de que las bandas vayan, así que es algo nuevo. Sí, de verdad, es más o menos la experiencia que tuvimos, que yo tuve con mi grupo solista en el este europeo, o sea, nosotros hicimos ya algunas giras en el este europeo y como que la gente es muy, tiene mucha hambre de la música ahí, y igual las condiciones son fantásticas para tocar, entonces yo imagino que en China se puede hacer lo mismo. Tengo entendido que Uli Kusch tuvo un accidente. Sí, no fue un accidente, él tuvo un problema de salud, o sea, un problema ortopédico con su mano. Sí. Yo pienso hasta mismo que esto se agravó después de la grabación del disco, que él lo hizo fantástico, o sea, lo hizo la grabación en 2 o 3 días tan solamente. Pero algunas semanas antes de esta presentación en Helsinki, de Finnish Metal Expo, vino Uli con la mala noticia de que se tenía lastimado la mano y que no iba a poder tocar. Y nosotros, bueno, esto fue como que un baño de agua fría a nosotros porque queríamos mucho tener la formación original de Sinfonía en el escenario y para mí tocar con Uli sería un gran placer en vivo, ¿no? Entonces tuvimos que tomar una decisión, o sea, o canceláramos el concierto o entonces tendríamos que encontrar una solución. Y Uli él mismo nos encorajó a seguir adelante con el plan, porque si no, se adiaría la cosa una vez más y no sería muy inteligente hacerlo. Y aparte, con toda la expectativa del público en general por ver el grupo. Entonces encontramos una buena solución que fue también un baterista alemán, Alex Landenburg, que es también ya tocó junto a Stratovarius, reemplazando a Jörg Michel, quien no pudo hacer en la última gira. O sea, es un baterista que ya tocó en un montón de bandas, todavía es joven, pero tiene su propio estilo y que se parece mucho con el estilo de Udo, la verdad, porque son alemanes, en fin, y tiene mucha técnica y es una persona maravillosa que, bueno, nos pusimos amigos desde el primer día de pruebas. Entonces, todo pasó muy bien, o sea, desde el punto de vista musical y sonoro no se notó mucha diferencia por no estar Uli, pero naturalmente a nosotros nos gustaría que estuviera Uli, pero creo que lo sanamos de la mejor manera posible. Ahora todavía Uli sigue buscando su tratamiento, o sea, no sabe si todavía va a tener que hacer una operación en la mano y lo que puede significar algún riesgo también por cuenta de la recuperación. Entonces es un problema un poco delicado porque si no se opera, bueno, puede ser que no mejore. Si se opera, no hay garantía de éxito y tampoco no se sabe por cuánto tiempo va a tener que quedarse alejado para la recuperación. Entonces, bueno, estamos todos ansiosos a ver lo que va a pasar con él. Bueno, pero de todos modos es como que lo van a esperar para poder seguir adelante con la banda, o mientras tanto pueden contar con Alex. Mientras tanto podemos contar con Alex, o bueno, si Alex no estará disponible, caso Uli no pueda hacer la gira o el inicio de la gira, vamos a encontrar alguna otra solución seguramente. O sea, buenos bateristas no faltan, pero nosotros tenemos más o menos en la cabeza una idea de cuando podemos empezar la gira y esperamos que hasta ahí tengamos alguna buena noticia de la parte de Uli. We'll be right back. y hablando de la gira, ¿ya tienen algo programado, algunos destinos confirmados? Como decía, bueno, ya teníamos como que una confirmación para iniciar la gira por Japón ahora a inicio de junio, pero esto se canceló, esto se dio naturalmente frente a la tragedia que ocurrió en Japón, sí. Y nosotros entendíamos muy bien y soportamos completamente lo que sea necesario hacer. Entonces, vamos de hecho a iniciar la gira en julio. El día 8 de julio vamos a tocar en un festival en Francia, que es el Sonisphere Festival. Y después de eso, probablemente nos vamos a Asia. Ahí sí. Para hacer Japón, China, Taiwán, Corea, algunos otros países. Y después de regreso a Europa para hacer algunos festivales de fines de verano en Europa. Y para una gira latinoamericana que naturalmente estamos previendo, yo imagino que debemos de iniciar algo después de septiembre y hasta fines de año seguramente vamos a hacer una gira latinoamericana. ¿Y por Norteamérica? Norteamérica todavía es una incógnita porque ellos tienen su mercado muy protegido. O sea, para que tengas una idea, yo hace 2 años he estado en rematos solo, la banda solo, sí, hacer cabeza de cartel en un festival en Norteamérica, en Estados Unidos, y estaba todo listo, toda la propaganda hecha, todo, y la inmigración americana nos ha negado el visto de trabajo, y la alegación fue que, bueno, no podemos hacer un concierto en Estados Unidos porque nosotros no hacemos música típicamente brasileña. Es decir, que a ustedes les exigían hacer música brasileña para poder... Sí, tendríamos que irnos a Estados Unidos y en vez de tocar lo que tocamos, a lo mejor tocaríamos samba, entonces. Está bien, esa es la imagen que tienen. Samba, no hay problema, pero para competir directamente con las bandas americanas, haciendo el mismo tipo de música que ellos hacen, entonces ya, ahí ya no se puede. Y esto es una muy sin sentido, o sea, es algo que yo nunca vi en ningún otro país del mundo. No, es increíble realmente, no sabía que hasta tenían... El promotor del concierto se quedó completamente bronqueado con eso, o sea, dijo, esto es lo que tengo de retorno de mi propio país por agir correctamente. O sea, yo podría haberlos invitado como turistas y hacer el concierto igual, pero quiso hacer la cosa correctamente dentro de los trámites y... Lo que tuvo como respuesta fue eso. Tuvo que encontrar otra banda para reemplazar de última hora. Y es increíble. Es algo que... Entonces, el tema de tocar en Estados Unidos, bueno, vamos a ver lo que pasa. El disco va a ser lanzado allá en Estados Unidos y a ver. Yo pienso que quizá sería mejor empezar algo en Norteamérica por Canadá y tocar en México también. Y si tenemos la oportunidad de tocar en Estados Unidos, sí, me daría mucho gusto hacerlo, pero que no tengamos este tipo de problemas. No, realmente suena increíble que hoy en día siga pasando esto. Sí, porque incluso pasando la elección Obama, bueno, todos esperaban un país un poco más abierto, pero yo creo que el FBI sigue siendo el mismo. Sí, ¿no? Es verdad. Y, por ejemplo, hablando un poco más de tu pasado, vos empezaste muy joven en Viper. Sí, yo empecé a la edad de 13 años. 13 años. Y era una escena completamente... Era una escena bárbara, o sea, tanto en Brasil, yo me imagino que en Argentina también. No había desarrollo, no había lugares para tocar. Claro. Era muy difícil conseguir discos. Porque nosotros estábamos todos aislados de los centros, o sea, tardaba un montón para que vinieran los discos y... Yo me acuerdo, era muy raro que en Argentina, por ejemplo, los discos de metal venían traducidos. Sí, venían traducidos, las ediciones eran realmente muy baratas y perdían la calidad. Sí, traducían los títulos de los discos, como era como películas, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte que conseguir un original importado, que sí venía con más calidad, bueno, era muy caro, muy costoso. Tardaba un año y te costaba una fortuna. Brasil no era distinto, era la misma cosa, o sea, teníamos los puntos a donde encomendábamos los discos y esperábamos para meses hasta que venía, y bueno, era la alegría mayor cuando venía un disco, y nosotros poníamos en eso, y parte de los que tenían grupos como nosotros, Viper, y éramos muy muy jóvenes, bueno, obviamente no era fácil como hoy en día de conseguir un equipaje, de conseguir un sitio donde se pueda hacer de pruebas, de conseguir un sitio donde se pueda tocar en vivo. Entonces éramos guerreros de verdad, o sea, verdaderos guerreros del metal. Y éramos una tribu muy distinta, muy diferenciada. Y la gente nos miraba a la calle y no entendía lo que era eso. Más tarde, bueno, empezó a quedarse un poco más normal. Claro, y por ejemplo ya con Angra, la diferencia es que ustedes obtienen una dimensión internacional. A mí por lo menos me resultaba difícil de creer que una banda de esa calidad surgiera en Brasil, pero para todo el mundo. Sí, pero para ser sincero, esto solamente ocurrió porque para hacerlo nosotros contamos la mano de obra europea, porque yo creo, y sin ningún tipo de crítica a mi propio país, o sea, hoy en día yo creo que no hay ningún tipo de diferencia en el trabajo, ¿no? Pero en esta época, sí, que era el inicio de los años 90, todavía casi 80, entonces no había, había buenos estudios en Brasil, pero no había gente especializada en ese tipo de música. Claro, había técnicos, pero no con experiencia en el heavy metal. Sí, porque se sacaban buenos discos de música pop o de samba o lo que sea. Sin embargo, en Argentina también sus propios músicos, bueno, Argentina tiene una tradición un poquito más rockera, eso es la verdad, pero Brasil la cosa tardó un poco más, y aunque teníamos las condiciones técnicas de hacerlo, pero no había la mano de obra, no había el know-how de la cosa. Entonces Angra, desde el principio nosotros tuvimos la suerte de que nos representara un empresario alemán, entonces todo fue hecho en Alemania desde el primer disco. Entonces desde, bueno, todo el concepto, las grabaciones, las giras y todo eso fue como que centralizado en Alemania. Entonces, que éramos brasileños y teníamos este elemento brasileño en nuestra música, pero el sonido se lo sacó los alemanes. Entonces esto fue un buen comienzo para el grupo, porque como que nos alzó un patamar más o menos equiparado a lo que eran las bandas europeas. Claro, esto les permitió por lo menos moverse profesionalmente como una banda europea, aparte de la experiencia, ¿no? Todo lo que aprendemos y de ver, de estar en Alemania, no fue fácil. Fue duro, fue sufrido, o sea, no, estábamos aislados de casa, éramos muy jóvenes, y no fue un periodo muy fácil, pero fue importante. Por eso yo suelo decir que, bueno, con Angra fue el periodo de la profesionalización de mi carrera, fue cuando yo finalmente di un salto a ser profesional. Antes trabajabas más por gusto, pero ahora, sin dejar de lado tu satisfacción personal, había una forma de trabajar más profesional. Sí, un poco más organizada, un poco más disciplinada. Y con mi primer grupo, con Viper, bueno, era la onda, era bueno, la pasión por la música. Y aunque hemos tenido algunas experiencias bastante interesantes con el segundo disco, el Theatre of Fate, vino un productor inglés y grabamos en un estudio excelente en São Paulo. Uh-huh. Y esto ya fue por sí una buena experiencia, una experiencia distinta, muy distinta. Pero con Angra, bueno, nosotros fuimos obligados a estar ahí, a venir a Europa y bueno, arreglarnos de la manera como podíamos. Exacto. Y por ejemplo, ya casi van a ser 20 años de Angels Cry. ¿Cómo ves este disco después de tanto tiempo? No, yo veo como un disco muy creativo. Yo veo como una cosa que salió en una época. Quizás nosotros estábamos adelante de nuestra época, es la impresión que tengo. lo ves como algo novedoso en su momento, y bueno, todavía hoy sigue perdurando, me parece que es una influencia... Sigue siendo un clásico, ¿no? Sí, suena muy fresco. ¿Verdad? Entonces, tiene mucha calidad y mucha originalidad, esto no hay duda. Y como yo suelo decir, bueno, estábamos ahí en el momento cierto, entonces fue el resultado de un montón de factores y también de la conjunción de estos músicos que estaban haciendo música juntos en este determinado momento. Como yo dije, fue una conjunción, fue una coincidencia de factores que, bueno, vino en el momento cierto. Nosotros teníamos quizá el talento y esto en la mano de los productores y de la manera como lo hacían los europeos, lo alzó a un nivel que, bueno, quizá lo equiparó a las producciones europeas, y no por menos el disco fue disco de oro en Japón, por ejemplo. Claro. Ahora tu carrera solista, supongo que está detenida por un momento mientras seguís con Sinfonía, ¿verdad? Sí, pero fue un momento específico, igual, como yo suelo decir, en Brasil, de Navidad al Carnaval no pasa nada. Entonces... fue justamente el momento en que yo estaba dedicado a Sinfonía, y con mi grupo solista es que tenemos un acuerdo distinto, porque una vez que yo me mudé a Suecia, lo que arreglamos entre nosotros es que vamos a trabajar periodos de tiempo. O sea, ahora en mayo yo me vuelvo a Brasil, me voy a quedar como que para 2 meses a hacer de conciertos, y ahí vamos a empezar de componer algo, vamos a empezar de hablar de un nuevo disco de André Matos solo. Y sigue, la cosa sigue como antes, solo que, bueno, ahora es por etapas. O sea, hay momentos en que yo voy a estar más dedicado a la banda solo, hay momentos en que voy a estar más dedicado a Sinfonía, y voy a llevar las dos cosas. Era una cuestión más ahora de organización de agendas, y es posible de hacer. Vas a estar bastante ocupado. Sí, doblemente ocupado, pero es el trabajo que me gusta hacer en la vida, entonces como que no me sale tan pesado. Y no, es lo que elegiste. Verdad. También saliste de gira con Avantasia. Pero no la última gira. No, la anterior. La anterior, la primera gira. Lo hice con Avantasia, fue muy divertida, fue muy buena. Pero la última, justamente porque yo estaba involucrado ya con Sinfonía, ya un año hace más o menos, y ya teníamos planes de grabaciones fines del año, y componer y todo, entonces como que no coincidieron bien las datas, entonces las fechas, entonces no fue posible estar en esta última gira con la Fantasia. Aparte, vino en gira con la Fantasia Michael Kiske, lo que quiere decir que, bueno, quizás los temas que yo tendría que cantar lo podría cantar él. Entonces, lamentablemente, porque me gustó mucho hacer la gira con Fantasia, me daría mucho placer, pero ahí yo tuve que priorizar mis propios proyectos también. Ser reemplazado por Michael Kiske debe ser algo importante, nada, ¿no? Nada mal, nada mal. Nada más. Yo supongo que él es una gran influencia para vos, ¿no? Es alguien que yo admiro un montón. O sea, es un cantante ímpar, es un cantante que tiene su estilo, que marcó un estilo, que tiene mucho talento y también tiene una personalidad muy fuerte. O sea, su visión de lo que es la música es algo que yo tengo que respetar mucho. Y a ser muy, muy sincero, en mis tiempos cuando era chiquitito, yo no escuchaba mucho Halloween. Uh-huh. Yo vine a descubrir Halloween solamente más tarde. Por eso quizá no puedo decir que Kiske es una gran influencia. Yo quizá me atengo más a cantantes como Rob Halford, Bruce Dickinson, Eric Adams, Ian Gillan, Geoff Tate. Estos quizás son los principales dentro del metal. Tengo entendido, vos audicionaste para Iron Maiden, que se dice siempre que estuviste muy cerca de entrar. ¿Qué recordás de esto? Bueno, esto fue el año 92, si no me engaño. No llegué a audicionar personalmente con el grupo, pero yo me lo pidieron mi material. Y en ese tiempo lo que yo tenía era solamente los dos, los álbumes de Viper y y yo estaba justo casi en fase de grabación con Angra por el primer disco, entonces tenía como una demo de Angra o algo así. Entonces este fue el material que fue enviado a Iron Maiden, y más tarde yo sube por el propio Smallwood, que yo me quedé entre los tres finalistas de su escoja, de su elección. Pero para ser muy sincero, nunca me pasó por la cabeza que me iban a llamar, porque en primer lugar yo pensaba seriamente que sería un poco raro que llamaran a un cantante brasileño para Iron Maiden, que es una banda bastante británica, y no por menos llamaran a un inglés, que fue Blaze. Y aparte de eso, muchas veces me preguntan y yo digo, bueno, yo creo que fue mejor que no me llamaran, porque yo no sé si tendría la estructura psicológica para encarar lo que es este monstruo. Entonces, naturalmente, hoy en día, si me llamaran, yo estaría listo para ir, pero no con 21 años de edad. Claro, eras muy joven. Sí, sí. Y tenías una experiencia relativamente corta todavía. Si me llamaron, yo soy seguro que entraría en pánico, o sea, ¿qué voy a hacer? Está bien, no, yes. No sería muy fácil. Naturalmente, uno no rehusaría esta invitación, pero no sería fácil. ¿Un mensaje para los fans argentinos? ¿Un saludo? Sí, bueno, extraño mucho a la Argentina. Ya hace como que 3 años casi que he tocado la última vez en Argentina, que fue con la Fantasia, en Obras. Y estoy ansioso por regresar, así que posible. Y sea con André Matos solo, sea con Sinfonía, lo más pronto posible, porque de verdad que son uno de los públicos más calientes del mundo y son gente muy querida para mí. Entonces, aparte las peleas de fútbol que tenemos Brasil y Argentina, en el ámbito musical no hay peleas, o sea, es al revés, y tengo en mi corazón a los argentinos mucho. Entonces, te agradezco por la oportunidad, por el espacio, y que nos veamos muy pronto. de Six presenta Motley Crue en Argentina. Llega a Buenos Aires la banda sinónimo de rock and roll. 19 y 20 de mayo, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, 19 horas. Invitados Patti Cherry y Andrea Álvarez. Motley Crue en Buenos Aires. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y después de lo de Sinfonia, les conté el primer tema que sonó, Fields of Avalon, el segundo, Pilgrim Road. Tenemos ni más ni menos que a dos bandas locales que nos enviaron su material. La primera de las bandas es Nórdica, una banda que tiene a un cantante que participó con Beto Vázquez Infinity en el último disco. Y justamente vamos a leer la nómina de artistas: Daniel Molina en batería, Pablo Especia en guitarras, Darío Cayuqueo en bajo, Patricio Molina en teclados, Tito Vázquez en voz y Adrián Macela en guitarras. Componen Nórdica y el tema que vamos a escuchar, El Llamado de la Noche, es también el que da título al disco. Después de Nórdica, también siguiendo en una beta que tiene algo de oscuro, Sexto Ser, un proyecto de rock y metal creado por Julián Sexto, el cual luego de la disolución de su anterior banda se enfoca en terminar de componer los temas que formarían parte del primer EP, como me ponen aquí en la gacetilla, y con una influencia de bandas industriales como Marilyn Manson, Rammstein o Paradise Lost, los temas empezaban a tener fuerza propia. Grabado en Piccadilly Circus en enero de 2011, el EP de Sexto Ser, además de tener un cover de Paradise Lost, tiene este tema que vamos a escuchar que se titula Al Otro Lado, ¿eh? Julián Sexto y Adrián Carrión en bajo. Julián Sexto se encarga de la voz, la música y las letras en general. Adrián Carrión en del bajo. Nos ofrecen Al Otro Lado. Nórdica primero, Sexto Ser después, y después ya nos vamos despidiendo en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. We'll be right back. oficiales Federico Lacroze y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Tres Locos, Serpentor, Coalición y Dark Warrior. Anticipa, Cemento, Locura, Lichi, Metal Manía, Estaca y por sistema Ticketek al 537-7200. Destruction en Argentina. Organiza 4G Producción. Más info www.4g-producciones.com.ar. Destruction en Argentina. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Vamos cerrando musicalmente el programa del día de hoy, ni más ni menos que con Nuevas Generaciones. Esta es la banda de Lucas Randy Romano, ni más ni menos que el hijo del Tano Romano. Él siempre dice, la nueva generación no hay que perderla de vista. Ha participado con su padre en algunos shows. Y aquí está con su banda Sentencia, integrada, además de él en la batería, por Matías Rata Molinari en voz, Facundo Vejero en guitarra y Matías Espinosa en bajo, ¿eh? Sentencia nos va a ofrecer ahora Triste Despedida, y nosotros esperamos que la despedida no sea para nada triste. Por eso mismo escuchamos el tema y a continuación, sí, en toda regla, nos decimos adiós. Respuestas que nunca voy a encontrar. Sábado 7 de mayo en Roxy Live Bar, Niceto Vega 10542 Capital Federal. Bandas invitadas, Stringol y Tercibel. Anticipás en venta a Locura Lichi, Metal Manía, La Estaca y por Sistema Ticket Tech al 537-7200. Fintrol en Argentina. Organiza 4G Producción. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Fintrol en Argentina. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Desde la nave de Over, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con la participación de Rodrigo Gudiña, de Martín Toledo y de todos los que nos dan una mano, con la asistencia especial en la producción en el día de hoy de Gustavo Sitzer y con un servidor, César Fuentes Rodríguez, que ha estado locutando y comentando novedades y presentando música, que es lo que más le gusta en la vida. Nos despedimos en este que hemos dado en llamar... ¡el noticiero de las Pampas Argentinas! Y este viernes todos a ver a Maiden, a ver a Camelot, a ver a Barilari, todos al gran show y a divertirse, qué tanto que para eso la vida te da estas oportunidades. Chao, gente, nos vemos la semana que viene.